aquí la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. En esta semana en la que afrontamos un nuevo 14 de abril y este año recordamos el 90 aniversario de la Segunda República, de seguro que sus defensores van a estar recordando aquella desastrosa Segunda República como algo positivo que fue destruido por lo que ellos llaman el golpe fascista del 18 de julio. Pero si alguien entiende de golpes, serían los mismos republicanos, ya que llevaron a cabo nada más y nada menos que 5 golpes contra la legalidad vigente. Primero, el golpe de Jaca. Segundo, la misma proclamación de la Segunda República fue un golpe de Estado, ya que solamente se votaba en unas elecciones municipales, pero cuando veían que las perdían, sacaron a sus masas a la calle y la traición y la cobardía del Borbón de turno facilitó su objetivo. Borbón de turno, que es cierto, y hay que reconocérselo, que resistió las presiones y las amenazas de la masonería, que le dijo que si ingresaba en la secta tendría un reinado tranquilo y se negó con las consecuencias que ya sabemos, la implantación de aquella masónica Segunda República. Luego vino el golpe de Estado de octubre del 34, cuando los izquierdistas y los independentistas no soportaron y no aceptaron la llegada del centro derecha al poder. Luego vino el golpe de Estado de las elecciones de febrero del 36, otro pucherazo, algo que sigue hoy de total actualidad. Y finalmente, el golpe de Estado de la primavera del 36, donde la izquierda y la extrema izquierda sacaron a sus masas, a sus hordas a la calle para destruir, para aniquilar a sus opositores políticos, hasta que terminaron asesinando de un tiro en la cabeza al principal líder de la oposición, lo que provocó la reacción nacional del 18 de julio, la posterior guerra civil y la implantación del régimen nacional en España. Un régimen que duró 36 años y que trajo el mayor salto adelante social y económico de la historia de España, haciendo realidad lo que durante la Segunda República fueron simples promesas y palabras vacías. Pero los enemigos de nuestra patria estaban al acecho y a partir del año 75 o incluso antes volvieron a la carga. Durante mucho tiempo nos sometieron desde Londres y desde París, pero en esta ocasión dieron el salto a Estados Unidos y desde Washington, desde Nueva York y a través de los tentáculos de la masonería internacional implantaron este régimen del 78 que ha desmantelado durante estos 40 años toda la obra social y nacional del régimen anterior. Y este régimen del 78, que no es otra cosa que la Tercera República Masónica encubierta, y no dudéis que ese es el objetivo final. Ahora, en esta pandemia, van a aprovechar para implantar el régimen intermedio, esa monarquía federal, pero lo que no sabe el Borbón tontorrón de Felipe VI, que la siguiente pieza en caer será él. Y por mucho que acuda a los homenajes a ese nefasto masón llamado Manuel Azaña, no le van a perdonar y finalmente le van a sacar del poder. Ese es el objetivo final de esta historia, la implantación en España de la Tercera República Federal, que convertirá a España en la nueva Yugoslavia, un estado balcanizado, dividido, vasallo del nuevo orden mundial y sin ningún tipo de soberanía. Ese es el plan que las élites globalistas tienen para España. Ahora que lo conoces, tienes dos opciones: no hacer nada, aceptarlo, ser cómplice, defender el actual régimen, que es el régimen puente a esa balcanización de España, o denunciarlo, hacerle frente con todas las consecuencias y ser un auténtico y honrado patriota. Aquí, la voz de Europa. Pues empezamos ya el debate de esta semana en Aquí, la voz de Europa. Esta semana nuestro amigo y nuestro colaborador habitual, Vicente Estarelles, no va a poder acompañarnos por temas personales. Desde aquí, Vicente, te enviamos un fuerte abrazo para ti, para tu familia, y esperamos, seguro, que la semana que viene puedas estar con nosotros. Y dicho esto, quien sí está esta semana para acompañarnos en este debate es el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. ¿Qué hay? Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez con vosotros, Miguel. Bueno, Felipe, pues están pasando muchas cosas a vueltas con la pandemia, a vueltas con la vacunación masiva, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, parece que, en principio, aunque yo no me lo acabo de creer, que anuncia el fin de esta pesadilla del estado de alarma. Lo anuncia que a partir del 9 de mayo volveremos a la más o menos normalidad que había antes, al mismo tiempo que anuncia que a finales de agosto tiene calculado que 33 millones de personas, como les gusta el numerito 33 a esta gente, pues que 33 millones de españoles estén vacunados, y también que a partir de este verano se empiece a repartir ese certificado verde de vacunación. No sé la palabra verde por qué la añaden, me imagino que para hacerlo más molón, más aceptable, cuando en realidad estamos hablando del carnet del buen borrego covidiano, del carnet del buen ciudadano del nuevo orden mundial. Pero, como decía antes, pues no me lo acabo de creer. Es bastante contradictorio que anuncie esto al mismo tiempo que nos venden la cuarta ola. Es bastante contradictorio que anuncie esto al mismo tiempo que claramente la intención del PSOE es culpar a la presidenta madrileña Ayuso de los nuevos contagios y de la mala marcha de esta pandemia. Y es bastante sospechoso. Me imagino que, como está negociando con Bruselas las condiciones del rescate, el señor Sánchez quiere mostrar de cara al extranjero una cierta imagen de normalidad, pero ya veremos si, una vez pasadas esas elecciones madrileñas del 4 de mayo, este trilero, este mentiroso, cumple con su palabra o vuelve a tirarse atrás. Los que sí que le han puesto pegas han sido los presidentes regionales, en especial, y como siempre, los del Partido Popular, porque aquí mucho hablar de dictadura comunista, pero los presidentes regionales más covidiotas y que han tomado las medidas más radicales han sido los del Partido Popular. De hecho, ya están anunciando estos presidentes regionales que a partir de ese 9 de mayo quieren tomar de manera autónoma, de manera regional, medidas para mantener estas condiciones del estado de alarma, como los cierres perimetrales. Es bastante sorprendente cómo en la práctica España ya se está comportando como un estado federal, en el que los presidentes autonómicos toman decisiones que deberían corresponder a un jefe de gobierno, a un jefe de Estado, no solo limitando movimientos internos entre ciudadanos españoles, sino también, como hemos visto estos días, negociando por su cuenta la compra de las vacunas. Y esto luego lo analizaremos con más profundidad, pero como decimos cada programa, está claro que están aprovechando esta pandemia para imponernos al mismo tiempo medidas políticas globalistas, y una de ellas está claro que es la transformación política de España desde un Estado más o menos nacional a un Estado federal. Felipe. Sí, yo comparto contigo la poca credibilidad que tiene el presidente a la hora de creernos que esto vaya a terminar el 9 de mayo. Claro, hay que recordar que ya llevamos 6 meses, más los primeros, creo que fueron 15 días anteriores, por lo cual, cuando llegue esa fecha, vamos a estar más de medio año seguido en estado de alarma, ¿no? Que, como ya sabemos, pues se supone que es un estado excepcional, que aquí se ha vuelto normal. Entonces, pues efectivamente, yo no sé si terminará o no realmente en esa fecha, porque siempre han ido funcionando ahí con el palo y la zanahoria de ahora sí, ahora no, vamos a terminar, pero luego resulta que no podemos, tal. Y como todo esto está montado sobre mentiras, todo, es decir, al final, manipulación sobre manipulación, pues cualquier cosa es posible. En relación al tema de las comunidades autónomas, claro, las comunidades autónomas tienen el problema de que la Constitución no les permite restringir derechos y libertades fundamentales. Entonces, cuando le quitas el caparazón del estado de alarma, pues se quedan un poco, pues, claro, al descubierto de que ellos quieren hacer lo mismo o más que está haciendo el gobierno, pero no tienen la herramienta constitucional para poder hacerlo. Entonces, pues empiezan a funcionar de aquella manera, aprobando órdenes que, en mi opinión, pues las que limitan derechos fundamentales, desde luego, son totalmente inconstitucionales, y ya pues empiezan a jugar al límite. Y lo que pasa es que hasta el momento, pues por desgracia, pues están teniendo el respaldo de la justicia, que no está poniendo coto a esas limitaciones de derechos fundamentales por parte de las comunidades autónomas. Pero claro, ya no tienen esa protección estatal de una norma con rango de ley y nacional, que es la que sí podría limitar esos derechos fundamentales. Y bueno, pues claro, genera inquietudes y ellos seguro que desean, por lo menos una gran parte de ellas, que se tendiera el estado de alarma. Y así ellos pues pueden funcionar tranquilamente, pues restringiendo esos derechos fundamentales a, pues bueno, cada uno en su corralito como quiere, y sin estar preocupado de que se los vaya a tirar para atrás un juzgado. Y en cuanto al tema de los 33 millones, ¿no? Como decía, del numerito de vacunados, pues bueno, ya vimos lo que pasó en Inglaterra, que está pasando también ahora en Chile, ¿no? Que no se explican cómo, teniendo un alto porcentaje de la población vacunado, pues se genere una ola, claro, una supuesta nueva ola. Claro, lo normal es pensar, pues oye, si hay una causa y un efecto, pues lo normal es pensar que efectivamente esa ola de nuevos contagios pues es debido, por lo menos en Inglaterra sí fue, y en Chile está siendo, pues a la vacunación, con lo cual aquí suponemos que conforme vayan avanzando las vacunaciones como están haciendo, pues mucha gente vaya a caer enferma precisamente por la vacuna, que ellos dirán que es por una nueva cepa, por el virus que ha mutado, o bueno, aquí siempre el virus tiene la culpa de todo, ¿no? Pero bueno, que sepamos que lo que está pasando es que en los sitios donde se está vacunando masivamente, pues al final la gente enferma y suele pasar eso. Entonces, pues bueno, pues ya vemos lo que se nos puede avecinar. Sí, está claro. Aquí no somos sensacionalistas con el tema de la vacunación masiva. No sabemos exactamente lo que va a pasar ni las consecuencias que va a tener. No vamos a decir aquí que va a morir el 90% de la gente que se va a vacunar. Nadie lo sabe. Realmente estamos en un momento en el que se está hablando mucho de los efectos secundarios de una de las vacunas, la de AstraZeneca, que la gente que entiende del tema comenta que es la peor de todas por sus componentes, pero es cierto que están habiendo otro tipo de daños con otras vacunas como la de Pfizer, pero de esas no se hablan. Seguramente pues también está esa pelea bajo cuerda que tiene la Unión Europea con el Reino Unido, y como estamos hablando de una vacuna británica, no me extrañaría que tuviera también el politiqueo bastante que ver en todo esto. De momento nos llegan otras vacunas como la de Janssen para personas mayores de 70 años, la de AstraZeneca, que no se ensayó para mayores de 55 años. Ahora se la van a aplicar, se la van a inyectar aquí en España a mayores de 60 años y ahí, como dice Felipe, ya veremos las consecuencias, ya veremos lo que pasa en otoño cuando llegue la nueva temporada de la gripe de cada año. Ya estuvo en su momento ese informe Barbastro que relacionaba la vacuna de la gripe de finales del 19 con la alta mortalidad en la primavera del año 2020, y esto, que de momento son teorías, son suposiciones, solo el tiempo nos dirá lo que puede pasar. Nos dicen que sí, sí. Es que de hecho, es decir, yo pues por los procedimientos que llevamos, pues he tenido oportunidad de ver informes, ¿no?, al respecto. Es decir, es que expertos, los expertos libres que hay al menos y que están investigando todo esto, ponen en duda incluso que se deba catalogar las vacunas, que las distintas vacunas que están saliendo para la COVID-19 como vacunas. Es decir, que deba llamársele vacuna, porque no es el virus mitigado de las vacunas que hemos conocido todos durante toda la vida, que por cierto también es discutible si sus efectos son buenos o malos por el tema de que, bueno, muchas veces no son, se puede discutir si son útiles o no o que pueden provocar que la enfermedad, si resurge el día de mañana, si se han vacunado con los virus mitigados, pues el efecto sea mayor. Pero es que las que han salido nuevas, al final lo que tienen en común todas es el tema de la alteración genética a la que van dirigidas, porque como no tienen ese virus mitigado, porque no está aislado, secuenciado debidamente y purificado e inserto, pues al final es un experimento masivo, pero es un experimento, con lo cual dudan de que deba de llamársele así, y con lo cual, efectivamente, Miguel, es que los efectos realmente son impredecibles, es decir, dependerán mucho del sistema inmune de cada uno, de las edades y de muchas cosas, y la verdad que la inseguridad es total, o sea, eso debería llevar a que no se vacunase de forma masiva a la mayoría de la población del país, porque la estás poniendo, pues no sabe lo que puede pasar el día de mañana. De hecho, Felipe, yo estoy convencido de que no están contando toda la gente que está padeciendo efectos secundarios. Hemos visto, sí, algún caso en prensa de que tal persona en tal sitio ha muerto después de meterse la vacuna. Luego, con toda su cara dura y toda su vergüenza, decían que no, que va, no tiene nada que ver. Una persona que estaba perfectamente, se inyecta la vacuna, muere prácticamente instantáneamente y dicen que la vacuna no tiene nada que ver. Vamos, nos toman por idiotas. Estoy seguro de que los casos, seguramente no de muertes, pero con efectos secundarios relativamente graves, son bastante mayores de lo que nos están diciendo, y ya veremos, como decía antes, las consecuencias para la población, en especial la más mayor. Recordemos esa ley de la eutanasia que se acaba de votar hace muy poco y que aquí no creemos en las casualidades. Nos dicen que hay que vacunar masivamente para alcanzar por lo menos el 70% de la población vacunada para conseguir esa inmunidad de grupo, aunque esta inmunidad no se consigue así, se consigue de la forma contraria, se consigue con la gente interactuando y no encerrándolas en casa prácticamente sin poder salir. Y luego, claro, sí, es que luego nos anuncian, porque esto es que va para largo, Felipe, dicen que, y esto no sé cómo lo han calculado, que hay 1,7 millones de virus sin descubrir y que podríamos estar frente a una era de pandemias. 1,7 millones, yo no sé cómo han llegado, Felipe, a esta cantidad, y ya te paso la palabra, y tú como abogado, a ver qué puedes decir, porque mi duda es que, ¿qué va a pasar una vez vacunen a ese 70%, que parece que están encantados, van a ir como ovejas al matadero a que los inyecten la vacuna, pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el 30%, aunque yo creo que será menor, con la propaganda del terror que están haciendo? Me da a mí, por desgracia, que la gente que va a ir voluntariamente a vacunarse va a ser un porcentaje altísimo, pero ¿qué pasará, Felipe, cuando lleguemos a ese 70% y el 30% no se quiera vacunar? Teóricamente no nos pueden obligar, pero ahí está esa decisión, esa resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, diciendo que la vacunación obligatoria es necesaria en una sociedad democrática. Es cierto que se refiere a las vacunas infantiles de toda la vida, pero Felipe, esto no es ninguna casualidad que haya salido esta resolución justamente ahora. Claro, no, y además, como ya sabemos que ellos dan publicidad a lo que les interesa y a lo que no les interesa, no, efectivamente esta resolución, la verdad que obedece un supuesto de decir, a una demanda que se, una reclamación que se puso ya hace varios años en la República Checa. Es decir, el supuesto no es el mismo que estamos viviendo actualmente. Es decir, se refiere a un supuesto de otro tipo de vacunas, efectivamente, en la República Checa para los niños, y en el cual la sanción pues era una multa, y que los padres, pues que no vacunasen de esas vacunas, pues no podían llevar a la guardería a sus hijos. Es decir, no tienen nada que ver con un supuesto con el actual, en el que se quieren poner a la mayoría de la población de un país, de una nación, unas vacunas experimentales, es decir, no a un sector de la población en concreto y ya está, no unas vacunas infantiles, sino a todo el país, de todas las edades, y para una nueva enfermedad de la que realmente no te aportan ninguna certeza, porque esa enfermedad puede hacer de todo en cualquier momento, es decir, cualquier tipo de síntoma casi. Y da igual que estés vacunado o no estés vacunado, también puedes contagiar, también puedes ser contagiado, con lo cual el supuesto no es el mismo, pero obviamente ellos sí van a utilizarlo o van a extrapolarlo para que, pues bueno, para utilizarlo en para crear conciencia, al final ir convenciendo a la gente de que sí se puede poner la, y sí se debe poner la vacunación obligatoria. Yo aquí en este tema siempre intento, o sea, al final la gente tiene que ser consciente de que para que la justicia pueda ser sensible a reclamaciones, digamos, que son contrarias a lo que el sistema o el legislador está haciendo, está imponiendo, al final es necesario hacer una labor de concienciación para que eso llegue también a la justicia. Es decir, mientras la opinión mayoritaria y social, ya sabemos que es consecuencia de los medios de comunicación, pero eso se traslada al final a la sociedad, siga siendo la que es, pues es muy difícil que la justicia sea contraria a lo que ellos van imponiendo. Ahí, por ejemplo, sí ha salido una sentencia del Tribunal de Familia de Weimar recientemente, en la cual en esa región se prohíbe poner la mascarilla a los niños en los colegios, porque se entiende que los efectos, no solo de la salud física, sino también en la salud psicológica de los niños, son terribles, ¿eh? Entonces, claro, yo entiendo que esa sentencia seguramente no les interesa promocionarla tanto como esa otra sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo la verdad que cuando vi esta sentencia del Tribunal de Familia de Weimar, el pensamiento que se me vino a la cabeza es, si 9 o 10 familias o 9 o 10 personas en cada comunidad autónoma de Murcia hubieran puesto recursos, hubieran destinado recursos para impugnar las distintas normativas, y lo que se está haciendo en base a presupuestos falsos de PCR y supuesta contagiosidad por el aire del virus en esas comunidades, pues lo mismo se podían haber obtenido resoluciones similares a las que se ha obtenido en Weimar, allí en Alemania. Lo mismo se hubiera podido conseguir, pero por desgracia, pues somos muy poquitos lo que con nuestros pocos recursos, nuestros pocos medios, pues estamos recurriendo, pues en pocos sitios también, pues esa normativa. Y eso, pues al final, pues a la justicia también llega. No es lo mismo que en la justicia caigan muchos expedientes, muchos procedimientos que más o menos se dirigen al mismo fin, pues que al final en toda España pues haya unos poquitos procedimientos reclamando eso. Pues obviamente las posibilidades de éxito pues son muy, muy inferiores. Entonces, pues bueno, pues eso es la situación que vivimos aquí. Yo, de todas formas, la verdad que para toda la gente, ¿no?, que al final intenta, pues lo típico, ¿no?, desde que ha salido todo esto, pues muchas veces la gente pues intenta refugiarse en la ley, ¿no?, pues para ver si hay alguna manera de echar esto para atrás. En relación a lo de la ONU, pues claro, la ONU pues habla de pandemias, claro que sí, si es su negocio. Es decir, ellos no van a hablar de epidemias nacionales, a ellos les interesa, ya sabemos que a los órganos globalistas o a los órganos de instituciones que sirven al globalismo, pues les interesa crear problemas globales para luego ser ellos los que proponen las soluciones globales. Y claro, los únicos que pueden llevarlas a cabo, porque ellos son las únicas instituciones globales. Entonces ellos, cuanta más pandemias haya, pues más poder tendrán y más cerca se estarán de conseguir sus fines de tener un poder global, pues que obviamente que dirijan ellos. Entonces, todo esto de 1,000,000 y pico de virus y tal, pues no lo sé. Si es que al final, es decir, escuchando, por ejemplo, había escuchado al doctor José Luis Sevillano, es decir, que te dice cosas de pura lógica, es decir, que el comportamiento que está teniendo la enfermedad o síndrome COVID-19 no es el propio de un virus, que los virus suelen tener un tejido específico al cual atacan o unos órganos a los que atacan. Esto de un virus que pueda atacar en general a todo el cuerpo y con una pluralidad de síntomas, no es normal, o sea, no es propio de un virus, es decir, diciendo que al final la enfermedad o síndrome COVID-19, que no era la no está, o sea, sus síntomas no son propios, la agente principal causante de ellos no es un virus, Lo normal es que no sea un virus por sus características. Entonces, todo esto de que el rollo de que sueltan de los virus y tal, pues bueno, si es que los virus, los expertos dicen que bueno, que al final son propios de nuestra naturaleza, todos tenemos millones de virus en nuestro cuerpo. El problema es cómo tenemos nuestro sistema inmune para tratar con esos virus que al final son elementos comunicantes en nuestro propio organismo, es decir, que no son malos, sino que cumplen una función. Pero aquí no han contado un rollo del virus como si fuera aquí el malo de las películas, de una película de ciencia ficción que no obedece la realidad. Pero bueno, esa parte de la realidad a ellos, obviamente, no les interesa. Yo la verdad es que no sé si al final acabarán haciendo obligatoria la vacunación o no. En principio yo creo que no, o por lo menos no en el sentido de que te vayan a enviar a los militares a tu casa, echen la puerta abajo y te lleven a rastras para vacunarte. Seguramente si llegamos a ese punto será una vacunación, una obligación indirecta. Ya estamos viendo cómo van poniendo condiciones, van sacando este carnet, van insinuando que si no haces esto, si no haces lo otro, que no, si no te vacunas no podrás hacer según qué actividades, y aunque ahora sea un poco para meter miedo, lo que está claro es que esta gente no ha llegado hasta aquí para quedarse a medias. Si estamos de acuerdo, como ha dicho Felipe, que estamos ante un golpe global, ante un golpe del nuevo orden mundial para implantar su dictadura mundial, está claro que, como digo, no se pueden quedar a medias y han de llegar hasta el final. De momento no nos están mandando a los militares a casa, pero sí que están sacando toda la artillería para convencernos de lo buenísima que es la vacunación. Estos días en los telediarios no paran de repetir que gracias a la vacunación en las residencias los ancianitos ya están mejor que nunca. No sé esta causa-efecto cómo la están haciendo, habría que ver los PCRs que hacían. Sí, Felipe, dime. Es que ahí, es decir, yo pienso que posiblemente si consiguen que se vacune la mayoría de la población, pues el objetivo suyo ya lo habrán conseguido, entonces es posible que paren, pues para evitar exacerbar o ponerse aún más en su contra a los que no se quieran vacunar. Pero en relación, por ejemplo, a lo que comentas de las vacunas y las residencias, yo, por ejemplo, aquí en el caso de por ejemplo, la región de Murcia, han aprobado unos protocolos en los cuales prohíben salir de los centros de mayores y de viviendas tuteladas donde viven discapacitados a aquellos que no se hayan vacunado, y sí les permiten hacer salidas terapéuticas a los que sí se han vacunado. Pero cuando hacen esta discriminación contra los no vacunados, no es un territorio, no es un tema ya sencillo, porque se están vulnerando derechos fundamentales, ¿eh? Se están vulnerando derechos fundamentales a la libertad ideológica, a la libertad de creencias, ¿eh? Porque si uno entiende que eso no le va a beneficiar, le puede perjudicar, y hay herramientas, hay noticias, hay cosas para poder defenderlo, que les discriminen en sus derechos fundamentales por eso, pues puede ser delictivo. Es decir, hay un delito que es denegación de prestaciones públicas, ¿eh? Por parte de los funcionarios o las autoridades, ¿eh? Hay delitos de prevaricación, esa decisión también puede provocar lesiones. Con lo cual, de hecho, nosotros aquí en Murcia, ya digo, pues se ha interpuesto una denuncia penal por lo criminal por haber hecho esa discriminación. Con lo cual, yo lo que animo a todos aquellos a los que en distintas comunidades autónomas se les discrimine, ya digo, yo he puesto un ejemplo concreto de algo en lo que yo he intervenido personalmente, pero seguro que en otras provincias, en otras regiones, posiblemente también hayan hecho o intenten hacer cosas similares. Yo animo a que se denuncie. Y si en vez de una denuncia se pueden poner 20, mejor, porque al final los jueces hablan entre ellos, están en contacto y al final eso puede hacer ver que se está creando una opinión social en contraria a lo que están haciendo, además de que es verdad que se están discriminando derechos fundamentales, se están vulnerando, con lo cual eso de sancionar a los no vacunados y ponerle limitaciones y tal, si os dais cuenta, o sea, si nos damos cuenta, está funcionando mucho con amenazas, con coacciones. Es decir, con lo que has comentado tú, ¿no? Del certificado, de que no puedan ir a los conciertos, de que no puedan viajar, luego te dicen ya que sí. Está funcionando con eso. ¿Para qué? Pues como dices, para conseguir que se vacune la mayoría de la población. Porque cuando pasan a poner esas limitaciones o esas vulneraciones entre vacunados y no vacunados, negro sobre blanco, yo animo a que se denuncie por lo penal, porque se pudiera estar cometiendo un delito. Es decir, y luego, sin embargo, te lees el protocolo y te dice que, bueno, que está teniendo éxito la inmunización a través de la inmunidad, a través de las vacunas, pero a la misma vez se dice lo contrario, se dice que esa inmunidad, que estás vacunado, no te garantiza contagiarte ni contagiar. Con lo cual, al final, como aquí siempre están diciendo una cosa y la contraria, pues dices, oiga, si es verdad que un vacunado puede contagiar también y puede ser contagiado, ¿por qué discrimina a los no vacunados? Si el efecto puede ser lo mismo y te dicen no, que una nueva cepa no valdría para nada la vacuna, pues entonces, ¿por qué está discriminando? Si cualquier cosa es posible, ¿no? Pues eso es un poco. Yo animo a que la gente, pues en sus regiones, en su provincia, pues bueno, que haga algo por defender su derecho, es decir, juntándose unos pocos y tal, y buscándose pues un letrado y denunciando y bueno, haciendo la justicia participar en esto también. De momento, Felipe, están optando por la propaganda, por el lavado de cerebro masivo, y no me extraña porque tienen al 100% de los medios de comunicación, al 100% de los partidos políticos. Esto es el mayor lavado de cerebro transversal de toda la historia, en el que están todos metidos, hasta la señora Ayuso, a la que nos quieren vender como una especie de antisistema, pero no deja de ser otra covidiota más, con ese vídeo ridículo que ha hecho en campaña electoral, corriendo con la mascarilla puesta, algo realmente ridículo, y están sacando la artillería. Ahí está esa anécdota, esa intervención del actor José Coronado. Casualmente, La Sexta estaba haciendo un reportaje y por casualidad, entre comillas, estaba José Coronado, el actor muy famoso, vacunándose en ese momento, y le entrevistaron para que hiciera una apología total y abierta de todas las vacunas, en especial justamente de la de AstraZeneca, que es la que estaba dando más problemas. Evidentemente, creo que no somos muy mal pensados si intuimos que esto es un burdo montaje. No sé si a este señor le han pagado algo o le han pedido el favor, pero evidentemente aquí no hay ninguna casualidad. Luego salió también el ex cantante de Barricada, el Drogas, en su momento, hasta los señores de Escape, el grupo este de extrema izquierda, que hizo en su momento una canción sobre las falsas pandemias, pues también protestó cuando la gente de Núñez de Balboa y de estos barrios empezó a salir por la calle. Es increíble. Es cierto que ha estado Miguel Bosé en el programa de Évole este domingo, pero realmente no sé hasta qué punto Miguel Bosé es una buena opción para estar en contra de la actual pandemia. Está claro que las televisiones no dan puntada sin hilo, y un señor que en el mismo programa reconoce que ha estado 25 años poniéndose hasta arriba de drogas, pues ¿qué credibilidad va a tener para decir que no te vacunes? ¿Qué credibilidad va a tener un señor que ha destrozado su cuerpo con drogas de todo tipo para decir a la gente que no haga daño a su salud a través de una vacuna? Realmente lo tienen todo muy bien pensado, y llama bastante la atención, Felipe, como esta nueva izquierda se ha convertido en la palmera de los globalistas ultracapitalistas como Bill Gates y George Soros, a los que supuestamente deberían combatir. Sí, yo, a ver, al servicio de ellos realmente está todo el sistema. Realmente no hay ningún partido político, ni de izquierda ni de derecha, que quizá haya opuesto a todo lo que nos ha venido desde arriba, ¿no? Es decir, yo todo el juego político este ya me cansa mucho. O sea, no todo está, cuando ellos se empiezan a insultar, lo que comentaba de Ayuso, queriendo decir, poniendo como antagonista, ¿no?, a Pablo Iglesias, y al final todos han apoyado todo, en el sentido de que al final aquí los matices no valen. Es decir, aquí lo único que vale es negar la mayor. O sea, ha pasado, por ejemplo, como en los procedimientos en los cuales pues se ha intentado impugnar algunas de las medidas, pues cuestiones formales, por ser inconstitucional o por necesitar una norma de rango superior. Todo eso es solucionable. El sistema todo eso lo soluciona. Aquí lo que hay que negar es el relato. O sea, que esto esté provocado por ese virus, o que sea el agente principal causante, y desde luego que la PCR no diagnostica una carga vírica ni de coronavirus ni de ninguna otra enfermedad. No es capaz de hacer eso. No es su función. Entonces, claro, al final gente como tú dices, como Miguel Bosé y Coronado, claro, Coronado, por supuesto, si hubiera dicho, o sea, si él hubiera hablado en contra de la vacuna, no hubiera salido a los medios, no hubiera estado La Sexta ahí, no hubiera estado nadie, por supuesto. Y Miguel Bosé, pues como dices, al final pues se les intenta presentar de una manera un poco burda, ¿no?, pues para ridiculizar lo que la oposición que puedan mostrar a pues alguna de las medidas, ¿eh?, o algunas de las cosas. Pero todo lo que no sea negar el relato y la base sobre la cual se está haciendo todo esto, pues no es efectivo, con lo cual ya hemos visto que en todas las comunidades autónomas, con independencia del partido político que haya estado, pues no todo ha sido lo mismo. De hecho, los liberales se han sentido con más legitimidad para restringir más libertades. es verdad que la izquierda es la que coge las distintas ideologías globalistas, la que las enarbola con más ferocidad, por así decirlo, o más alto. Pero la derecha, no, por supuesto, no enarbora las contrarias y se deja llevar. Lo hemos visto con el tema de la ideología de género, el tema del multiculturalismo, el tema de, pues bueno, tema del cambio climático y ahora con el coronavirus. Todos se han plegado, todo. Se pueden diferenciar a lo mejor, o ellos intentan aparecer o aparentar que se diferencian en estos temas, pues alguno exacerbarlo, defenderlo más, y el otro hacer como que se opone, pero ya hemos visto que la derecha no se pone a todo esto. Al revés, al final es el que lo sella, porque al no ponerse, al no adoptar medidas que sean efectivas de verdad en contra de esto, lo sellan. Es decir, ellos podían haber impugnado las leyes que se han aprobado, porque tienen más de 50 diputados, más de 50 senadores, y no lo han hecho, y no lo han hecho. Y eso sí podría haber sido efectivo, es decir, haber impugnado, haber planteado ante el Tribunal Constitucional estos temas, y no en cuestiones formales, como por ejemplo hizo Vox en el recurso que interpuso, sino en el fondo, es decir, que esto se basa en presupuestos que no son ciertos, es decir, todos los números de pretendidos contagios y todo eso no son ciertos, porque están hechos en base a pruebas que no diagnostican. De hecho, la ley que salió recientemente, en la cual pues es una ley que está hecha no para entrar en vigor ahora, sino para entrar en vigor cuando termine el estado de alarma, y meto la inseguridad que eso genera, ya directamente contempla que el diagnóstico de la enfermedad será a través de PCR o herramientas similares. Y eso es que científicamente está demostrado que no es así, que no vale la prueba para eso. Sin embargo, el legislador la aguanta. Y coño, no lo impugnan, o sea, no lo impugnan, no presentan un recurso de inconstitucionalidad los partidos que podrían hacerlo. Con lo cual, ellos, con su actuación, con su comportamiento, son los que sellan y habilitan y permiten que se haga todo esto. Por eso digo que al final son todos siervos de los mismos amos. Entonces, pues ya digo, yo confianza, por lo menos en los partidos que tienen representación parlamentaria, ninguno de ellos. Además, es curioso que cuando opinan Miguel Bosé o Victoria Abril, desde los oficialistas les critican y les echan en cara que, claro, como ellos no son científicos ni médicos, que su opinión no vale nada, pero qué casualidad, qué curioso que cuando han salido José Coronado, un actor, o el Drogas, un músico, los mismos oficialistas les aplauden y les dicen que, claro, que muy bien y que tienen toda la razón. Llama bastante la atención este doble rasero. En paralelo a todo este proceso, a toda esta pandemia, a todas las medidas médicas y seguramente afectando e influyendo mucho en las medidas que está tomando el gobierno de España, está este plan de rescate, ese plan de recuperación que el gobierno de España va a presentar esta semana para que la Unión Europea tenga su conocimiento, lo apruebe y suelte esos, creo que eran 140.000 millones de euros para ese plan de recuperación. Porque durante esta pandemia, este estado de alarma, por supuesto, cientos de miles de autónomos se han arruinado, cientos de miles de trabajadores han ido al paro, están en ERTES que se van a prolongar más allá del 31 de mayo, el turismo muy tocado, la hostelería destruida, por supuesto, va a hacer falta un plan de rescate masivo, pero claro, como ya no tenemos soberanía monetaria, tenemos que agachar la cabeza, ponernos de rodillas y pedírselo a los capos de Bruselas a través de su Banco Central Europeo. La poquita soberanía que teníamos la vamos a perder con este plan de rescate que nos va a convertir ya definitivamente no en una nación, sino en una simple provincia vasalla de Bruselas y del globalismo. Eso es lo que se va a negociar a partir de ahora. Sánchez ha tenido la cara dura de decir, y se ha publicado en prensa, que España se planta ante Bruselas en las reformas fiscal, laboral y de pensiones que le exigen. Claro, esto lo hace porque estamos en plena campaña electoral madrileña para ese 4 de mayo y tiene que dar la sensación de que se opone a los grandes poderes políticos y económicos que piden ajustes. Pero, por supuesto, no lo dudéis que en cuanto pase el 4 de mayo, aquí va a haber recortes y va a haber ajustes fuertes, y es la condición que nos va a exigir Bruselas para aprobar ese plan. Y ojo, que no solo serán exigencias en materia laboral o fiscal, sino que también serán exigencias políticas de transformación del sistema de organización territorial, y ahí entra esa España federal, esa balcanización de nuestro país para que la Unión Europea nos pueda dominar y nos pueda someter más fácilmente. Felipe. Sí, a ver, permitir a las comunidades autónomas, o sea, hacer, por ejemplo, modificaciones a las cuales se permite a las comunidades autónomas restringir derechos fundamentales por ellas mismas, básicamente, o sea, en la práctica sería ya tener un Estado no ya federal o confederal, sino para mí sería tener ya un Estado plurinacional, una federación de Estados, una federación de naciones, me da igual. Es decir, en la práctica sería eso, porque ya tienen casi todas las competencias, entonces pues ya sería muy complicado de retornar para atrás. Yo vender como éxito, como hacen el gobierno, el prorrogar los ERTE, es decir, vender como éxito, seguir destinando dinero público a población sin trabajo en un país quebrado económicamente, porque el sistema económicamente no funciona, está en quiebra, pues para mí eso es que, vamos, es una broma. Es decir, es que no es una broma, debería ser delictivo, pero bueno, esa es la situación que tenemos. Yo, efectivamente, en cuanto al tema de los fondos europeos, pues como dices, para mí es una parte más de la soga con la que nos están ahorcando. Es decir, el aquí, como has dicho tú, Miguel, hay un problema de base ante que yo creo que mientras no se solucione ese problema, las políticas económicas, da igual cuáles sean, porque los efectos siempre van a ser los mismos. Es decir, hay una manipulación de base, primera, que el juego está amañado antes de empezar a jugar. Es como si empiezas una carrera y tú llevas las ruedas pinchadas, pues ya puedes ser el mejor piloto, el mejor ciclista o mejor lo que sea, que es imposible que te vaya bien. ¿Y cuál es la trampa que hay en nuestro sistema de base, ¿no? La trampa que es que nuestra moneda, el dinero de nuestro sistema, no representa el valor de la economía real, de los bienes reales y del trabajo de la gente. Aquí se permite a los financieros, a las entidades financieras, emitir dinero de la nada. Yo no puedo prestar dinero que no tengo, tú, ellos sí pueden prestar dinero que no tienen. Se les permite hacer eso de forma que el dinero no se emite por el sistema, por el Estado, en este caso es por la Unión Europea, en base a la economía real y al valor real de los bienes y de las cosas, sino que hay una manipulación de base y eso lo altera todo al final. ¿Cuál es la finalidad de esa alteración? Pues al final, lo que pretenden al final es quedarse con el valor del trabajo de la gente y con los bienes de las naciones. ¿Cómo lo hacen? Pues con los bienes de las naciones se quedan fundamentalmente a través de la deuda fundamentalmente pública, ¿vale? Porque esa deuda pública al final son esas entidades financieras, esos fondos buitres, los que de la nada emiten un dinero, pero ellos sí cobran intereses por eso, por ese dinero que prestan. Y al final consiguen poder. Poder con el cual se quedan con los principales bienes de las naciones, las principales empresas, los principales recursos, consuelo de esas naciones. ¿Y cómo se quedan con el trabajo de la gente? Pues primero, con unos impuestos altos para poder pagar esos intereses de esa deuda pública que se está pidiendo y que los estados deficitarios, déficit público, pues tienen que pedir. Y luego también los intereses que tienen que pagar los particulares por los préstamos mismos que ellos piden. Y ya hemos visto como en una situación en la cual una gran parte de la población se endeudó e impagó esos préstamos, pues al final esos préstamos que habían sido particulares se convirtieron en deuda pública a través de un rescate bancario. Es decir, aquí el gran éxito de Aznar, que vendió como que bajó los impuestos y tal, él no cambió el sistema ni hizo nada. Al final aumentó el endeudamiento privado y cuando hubo un impago, al final se transformó en más deuda pública. Y otra forma de empobrecer a la gente y quedarse con el valor de su trabajo es que cada vez hay una mayor diferencia, como se emite mucho dinero falso de este, que de la nada, por parte de las entidades financieras que prestan a los estados y a los particulares, cada vez hay una mayor diferencia entre lo que es en la economía real, el valor real de los bienes y del trabajo, y el dinero que hay en la economía. Dinero que se ha emitido, falso gran parte de él. ¿Cómo se puede ajustar esa diferencia entre lo real y lo ficticio? Pues subiendo los precios. Es decir, al final, los precios de los bienes siempre están subiendo para intentar alcanzar ese valor falso de dinero que se ha creado, y nos vemos en una situación en la cual, pase lo que pase, haya lo que haya, los precios siempre están subiendo, siempre están subiendo. Con lo cual, ¿cuál es el mal de base? El mal de base es que el dinero, la moneda, no representa el valor, no obedece a la realidad, sino hay una manipulación de esta gente que crea dinero de la nada, por supuesto, pues al final para conseguir bienes y conseguir más poder. Por lo tanto, mientras no se cambie ese problema de base, da igual quién gobierne, siempre vamos a tener deuda, intereses, impuestos altos, subida de precio, expolio de los bienes nacionales y miseria para la gente. Yo, por eso, al final, es que da igual, de verdad, da igual que sean Narra, Rajoy, Zapatero, los efectos siempre son los mismos. Al final siempre suben los impuestos, siempre sube la deuda pública y no pueden hacer otra cosa. Yo creo que, ya digo, es a lo mejor es una simplificación. Yo no soy un experto económico, pero viendo, siendo observador, analizando y viendo cómo es lo que está sucediendo, no encuentro otra explicación a que pase lo que... ¿Por qué se tienen que cobrar intereses? O sea, ¿por qué tienen que cobrar intereses? Alguien que te da algo de la nada, ¿por qué tiene que cobrar intereses? O sea, ¿por qué tienen que subir siempre los precios? Pase lo que pase. Aunque haya más miseria, ¿cómo es posible que siempre tengan que subir los precios? O sea, hay un mal de base que no tiene nada que ver con la... Es que ya de coña cuando la derecha dice, no, nosotros vamos a bajar los impuestos, nosotros vamos a subir. Da igual. Vosotros al final, si bajas los impuestos, aumentas la deuda pública. O sea, lo haces a costa de endeudarte más. Con lo cual, al final es lo mismo. Más intereses y tenemos que pagarlos y al final es más soga para al cuello. Con lo cual, yo creo que en relación a ese tema, mientras no se ataje eso, pues claro, eso lo que pasa es que tiene otras implicaciones, claro, porque nosotros, sobre todo, que estamos en la Unión Europea, pues bueno, ya hemos visto que hay partidos cada vez más importantes, por ejemplo, en Alemania, que defienden directamente salir de la Unión Europea. Es la única manera de poder empezar a tener algo de solución en cuanto al tema económico. Y en relación con este plan de rescate, uno de los puntos es la transición ecológica, que va en paralelo a esta ley climática que quiere aprobar el gobierno de España, en la que se pretende la total descarbonización de nuestra economía. Me imagino también como un primer paso para luego también ir reduciendo el consumo de combustibles fósiles, con la excusa de siempre de que con su emisión de CO2 a la atmósfera contribuyen al cambio climático y al calentamiento global. Pero cuando vemos la letra pequeña de estas medidas, pues vemos que no son posibles, son utópicas. En mi opinión, es imposible mantener la actual economía española con este tipo de energía. Nos hablan, piden el coche eléctrico, las placas solares, los molinos de viento, que están muy bien, pero es, como digo, imposible mantener y sostener nuestra economía. Lo que parece que quieren es desindustrializar España, frenar nuestra economía, y es que además la electricidad, los coches eléctricos funcionan con baterías de litio que también son contaminantes. La energía, la electricidad, ¿cómo se produce? En centrales térmicas que funcionan con carbón, pero las quieren cerrar. En centrales nucleares que funcionan con energía nuclear, pero también las han cerrado. Con consumo de combustibles fósiles, y eso también parece que a medio o largo plazo lo quieren reducir. Entonces, ¿cómo van a crear esta energía? ¿De dónde va a salir? Pues al final saldrá de Marruecos, que sí que tiene centrales térmicas, y de Francia, que dudo muchísimo que los franceses cierren sus centrales nucleares. Al final, Felipe, todo el rollo este de la transición ecológica lo que va a suponer es el total sometimiento de nuestra soberanía energética a potencias extranjeras, así de claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que, yo lo primero que habría que plantearse en relación a estas cuestiones es cuáles son los países o las partes del mundo que realmente más contaminan. O sea, a ver si somos nosotros o no, o son otras partes del mundo las que más contaminan. Con lo cual, a la hora de tener que adoptar medidas para que al final tienen un coste económico y de miseria para la gente indirectamente importante, pues no sé si habría que priorizar más bien el poco la que la gente pueda disfrutar de condiciones dignas de vida o una economía un poquillo más saneada, a solucionar o ayudar en una muy pequeña parte al problema de la contaminación en el mundo. Yo la verdad que sabiendo que hay otras partes del mundo que contaminan mucho más, pues lo que habría que hacer en su caso sería intentar o ayudar a esas partes del mundo o a esos países a que contaminen menos ellos, que son los que más lo hacen, ¿no? Nosotros tenemos que intentarlo también en la medida de lo posible, pero efectivamente en la medida de lo posible. No contaminar tú para comprarle la energía a otros países que sí contaminan supuestamente, pues creo que está claro que no está solucionando nada en el del problema real de la contaminación. De todas formas, claro, poner el acento en todo esto, pues es una vez más caer en los inputs o en los targets, ¿no?, del globalismo, ¿no? Es decir, es este ecologismo en el cual el mundo, la naturaleza, está por encima de las personas. Y bueno, yo creo, no creo que las personas o el ser humano tenga que cargarse la naturaleza, obviamente no, pero para mí es como católico, por ejemplo, pues es la criatura, la mejor criatura que creó el que hay en la creación, y creo que en ese sentido, ya digo, no para expoliar la naturaleza, pero bueno, tampoco la naturaleza debe estar, el mundo debe estar por encima de las personas y considerarnos a nosotros como un obstáculo y como un problema, y al final pues propugnar cosas como la reducción de la población mundial y todo ese tipo de, que al final, pues digo que al final todo este tipo de cosas pueden parecer inocentes, pero no lo son. Todas al final llevan a lo mismo, ¿no? Es decir, hay que reducir el clima, o sea, hay que reducir la contaminación, perdón, aunque nosotros económicamente no sea viable, tengamos que endeudarnos más, tengamos que perjudicar nuestra economía, los puestos de trabajo, pues oiga, no lo sé, habrá que priorizar, pero no creo que sea necesario hacer esos sacrificios para a lo mejor un beneficio mucho más pequeño del que ellos venden, ¿no? Pues para terminar, Felipe, cambiamos de tema y hablamos de los últimos casos de racismo antieuropeo o antiblanco que se están dando en España y en el mundo, porque este fenómeno empieza a ser ya bastante preocupante. Hemos visto cómo este exjugador de la Liga Nacional de Fútbol, Philip Adams, de raza negra, masacró a una familia blanca a tiros, incluidos dos niños pequeños. Hemos visto esa masacre llevada a cabo por el ISIS, por el Estado Islámico en Mozambique, de varios trabajadores extranjeros franceses blancos. Vemos aquí mismo en España cómo se está juzgando a la enésima manada de magrebíes por violar a una chica española. ¿Y cuál es la reacción del sistema? ¿Cuál es la reacción de los medios de comunicación ante todo esto? ¿Criticarlo? Pues no, lo contrario. Cogen unos supuestos insultos racistas de un jugador español autóctono del Cádiz, Juan Cala, contra un jugador de raza negra del Valencia y montan el escándalo mundial acusando al jugador del Cádiz de racista. Luego, curiosamente, hacen la investigación y descubren que los insultos, supuestos insultos racistas, no los hizo el jugador español, sino un jugador sudamericano, y automáticamente el caso es cerrado y desaparece por completo de los medios de comunicación. Claro, ya no podían criminalizar a un español autóctono, ya no podían hacer una campaña de odio contra un español, y automáticamente cerraron cuando se dieron cuenta de que el que había insultado era un sudamericano. Esto, Felipe, no es casualidad, parece una tontería, parecen anécdotas, pero ni mucho menos. Estamos ante una campaña de acoso constante contra los autóctonos españoles, contra los autóctonos europeos, contra la población blanca europea, la que está siendo sometida a un lavado de cerebro constante de autoodio, de propaganda, promestizaje y, en definitiva, de ese plan Kalergi, que por mucho que digan que no existe, por supuesto que existe y está más activo que nunca. Claro, siempre, claro, lo que estamos viendo es que siempre que el tema o el hecho que ha sucedido sirve para atacar a una persona de origen del país de que se trate, pues se magnifica, ¿no? Porque el objeto de ataque al final no es esa persona, esa que ha hecho eso en concreto. El objetivo al final es la población de origen de esa nación, ¿no? Y lo vemos claramente, y hacen su contrario cuando la persona que protagoniza ese hecho, esa noticia, no es una persona de origen de ese país, de esa nación, pues siempre se le intenta justificar, ¿no? Es decir, muchas veces se habla de, pues entonces se empieza a decir que se tenía problemas mentales, se intenta justificar por algún hecho de su pasado, o como ha sucedido aquí, pues se ignora el tema o se mitiga muchísimo. Yo, en relación al tema del racismo, claro, hay muchas cuestiones para hablar, ¿no? Para mí, es decir, habría que preguntarse si realmente el principal problema que tenemos es el racismo, ¿no? Es decir, en un país que está en bancarrota, sin futuro por la baja natalidad que tenemos, con nuestra economía nacional y los bienes nacionales en manos extranjeras, y pues yo no sé si el principal problema es el racismo. Y luego, si lo fuera, o aún no siéndolo, también habría que preguntarse ¿el racismo de quién? Porque, por ejemplo, en Europa ya no es una sociedad homogénea. En Europa conviven muchas razas, muchas culturas y religiones. Con lo cual, cuando hablamos de racismo, habría que hablar ¿racismo de quién? ¿De las poblaciones de origen? ¿De los africanos? ¿De los musulmanes? ¿De los sudamericanos? ¿De la gente de Europa del Este? ¿De una raza? ¿De otra? No lo sé. Creo que es una pregunta que todos deberíamos de hacerlo. Porque aquí, al final, Es como cuando se habla de la violencia de género. No, la violencia de género ha subido, ha bajado. Bueno, pues eso es muy genérico. Intenten especificar o concretar ustedes un poquito más. ¿La violencia de género de quién? ¿De gente de qué condiciones? ¿De qué edades? ¿De qué origen? Porque así, si concretamos, pues podremos ayudar a solucionarlo más. Pero aquí las medidas correctoras siempre nos las aplicamos los mismos, siempre van dirigidas contra los mismos, que a lo mejor no son los más racistas o los más machistas, por ejemplo. Pero claro, ese análisis o esa profundización no interesa. ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos antes. Porque cuando un tema sí sirve para atacar a la población de origen, se utiliza y se enarbola, pero cuando no, pues se ignora, se mitiga, se esconde, se tapa, y eso pues al final lo aplican a todos los temas que salen en los medios, claro. Pues Felipe, no sé si tienes algún tema del que quieras hablar en particular que te haya llamado la atención esta semana, o damos por cerrado el debate, coméntame. No, yo creo que más o menos lo hemos tratado todo. A mí el tema que más me preocupa efectivamente es el de la vacuna, sobre todo pues por los pequeños, claro, por los pequeños, que al final son nuestro futuro y son los que más debemos de proteger. Ya sabemos que aquí todo lo que está sucediendo desde hace más de un año, las principales víctimas son los más débiles, ¿no? Nuestros mayores y nuestros niños, ¿no? Y sin ellos no tenemos futuro. Entonces, yo, pues bueno, desde yo particularmente y bueno, la situación a la que represento, pues hago un llamamiento a que luchemos por ellos y por su futuro, por intentar dejarles un futuro mejor, y que todo lo que está sucediendo con las vacunas, por ejemplo, ya lo hemos comentado aquí en el programa, que son un tema experimental, que de consecuencias absolutamente inciertas, pero que sabemos que están sucediendo muchas cosas, que muchas personas pues están sufriendo problemas de salud serios como consecuencia de la vacuna, y lo que, como ha comentado Miguel antes, lo que no sabemos, pues yo haría un llamamiento un poco a preocuparnos por ellos. Y con esa preocupación también, pues intentar hacer cosas para luchar contra las injusticias que están sucediendo, porque las luchas que no hagamos nosotros ahora, pues bueno, serán problemas que serán más grandes el día de mañana para ellos y llegarán, por desgracia llegarán y los vivirán. Nosotros podemos tener una actitud esquiva, ¿no?, con los problemas que están sucediendo, pero que sepamos que lo que no afrontemos va a ser peor para el día de mañana para nuestros hijos. Es decir, no van a poder, cada vez se va a poder poner la gente menos de perfil con lo que está sucediendo. Aquí, quieras o no, a todos nos afecta, y el que adopte una actitud egoísta, pues bueno, me parece muy bien, pero flaco favor está haciendo a los que van a seguir aquí después de nosotros. Pues nada más, con esta última reflexión de Felipe Saura, responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, terminamos el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Pero eso sí, antes despido a nuestro invitado Felipe Saura, como siempre un lujo y un placer tenerte con nosotros, y seguro, como siempre, que seguiremos llamándote Felipe para futuros programas. Felipe Saura, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, y gracias a ti también, Miguel, por la labor comunicativa y de información que llevas a cabo tú personalmente y aquí en La Voz de Europa, porque creo que es importante para que la gente se pueda concienciar de lo que está sucediendo. Te lo agradezco también de mi parte, Felipe, de todo el equipo de Aquí La Voz de Europa, y nada más, Felipe, un saludo, y como he dicho antes, Aquí La Voz de Europa continúa. Un pequeño descanso y seguimos. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente Enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues estamos aquí de vuelta con vosotros y vamos a la sección de entrevistas de la semana, sección que sabéis que siempre que podemos nos gusta abordar temática histórica de todo tipo y en especial historia de España. Esta semana vamos a hablar con una persona, un amigo de aquí La Voz de Europa, ya ha estado en otros programas y vamos a hablar precisamente de esto, de historia de España. Me estoy refiriendo a César Cervera. César, ¿qué hay? Muy buenas. César Cervera es redactor del periódico ABC y junto a Manuel Villatoro ha escrito el libro Historia de España sin mitos ni tópicos. Coméntanos, César, ¿por qué habéis escrito este libro? Bueno, pues la editorial nos planteó pues un poco capitalizar todo el éxito que estamos teniendo en ABC Historia, que es verdad que al público le encanta la historia en los últimos tiempos. Ha sufrido un crecimiento, vamos, desde 0 a 100, una sección que no existía antes, prácticamente existían cosas precisas, existía archivo, existía cultura, que de vez en cuando abordaba temas de historia, y de repente, pues, lo que nos plantea la editorial es aprovechar este gran éxito que ha tenido la sección de ABC Historia para hacer una recopilación de los artículos con un poco, con el hilo conductor de la historia de España contada ya sin estos mitos que siempre estamos arrastrando y estos tópicos que cargamos en los hombros todos los españoles. Habláis de eso, de mitos y de tópicos. Si te parece, empezamos por los tópicos. ¿Cuáles son estos tópicos de España que abordáis en el libro? Y en tu opinión, ¿cuáles son reales y cuáles son exageraciones y directamente mentiras? A ver, bueno, realmente el libro es muy variado. O sea, tenemos un poco de todo, porque además tratamos desde la antigüedad hasta el siglo XX. O sea, incluso tratamos temas de la guerra civil, tratamos bastante temas. Y en general, pues bueno, los tópicos que van apareciendo son los que todos los españoles de hoy en día seguimos convencidos de que son la naturaleza española, ¿no? Estamos convencidos de que los españoles, por nuestra historia, hemos sido unos fanáticos, hemos sido unos violentos, hemos sido unos excluyentes del resto de países, o incluso uno de los grandes mitos que tenemos los españoles es que pensamos que somos una anomalía dentro de Europa, ¿no? Que el resto del continente es un continente en paz, siempre tranquilo y siempre sosegado, haciendo poemas y componiendo música, y que siempre somos nosotros los que dan la nota, ¿no? Digamos, los que rompen el equilibrio que tiene Europa. Entonces, estamos convencidos de eso, de que los españoles tenemos una historia anómala de la cual debemos avergonzarnos y que no merece la pena reivindicarla en ningún momento, ni en un sentido positivo ni en un sentido negativo, porque lo mejor es taparlo y un poco avergonzarnos de todo lo que hemos hecho. En el tema de los mitos, imagino que, claro, cuanto más atrás vamos en el tiempo, cuanto más vamos a la antigüedad, más mitos surgen por falta de documentación histórica. Creo que el tema de Roma, por ejemplo, lo tocáis bastante. No sé si también tocáis el tema de esa cultura tan desconocida como es la cultura íbera. Sí, realmente el problema de la antigüedad y incluso de la Edad Media es que, bueno, prácticamente no hay fuentes y lo que se completa con lo que no son fuentes del periodo es con crónicas que se escriben muchos siglos después o bien directamente con literatura. A ver, la literatura también es fundamental para entender la naturaleza de un país y para conocer su historia. Al final la literatura también te ayuda a conocer tu pasado, pero al final, si empiezas a hacer una autopsia de episodios históricos, si empiezas a remontarte al pasado, te acabas encontrando que muchos episodios históricos realmente están inundados de mitología y de literatura y que no tienen realmente rascas y hay muy poco historiografía donde agarrarse, ¿no? Entonces nosotros tratamos muchos de estos mitos que no dejan de ser, bueno, pues mitos fundacionales de la historia de España, que se usan mucho para comprender nuestro pasado de una forma muy sencilla, una forma literaria, pero que no están sostenidos casi en cuestiones históricas. O que en el caso, por ejemplo, podemos hablar del Cid Campeador, que es un personaje fundamental para la historia de España. Realmente el Cid Campeador existe, pero es un personaje que no tiene nada que ver con el Cid Campeador literario. Y a su vez, el Cid Campeador literario pues tiene un valor histórico en sí mismo, ¿no? Como figura literaria y como figura de la tradición castellana. Pero bueno, nuestro trabajo un poco en ABC siempre ha sido intentar despojar la parte mitológica, la parte literaria de cada uno de estos mitos para ver qué hay detrás, dónde está, qué hay detrás de todos estos hechos. Yo siempre pongo el ejemplo de que seguramente detrás de Aquiles, de la historia de Aquiles o de la historia de Hércules, que son figuras mitológicas, detrás de estos, si te remontas al pasado y vas, te pudieras trasladar a ese periodo, detrás de estos personajes mitológicos te acabarías encontrando pues a lo mejor un hoplita especialmente esforzado, un héroe, un paladín de la antigua Grecia, de alguna de las ciudades estado de Grecia, ¿no? Siempre detrás de todo mito puede ser que podamos encontrar un personaje histórico, y ese es el trabajo que intentamos hacer. En el tema de los mitos, imagino es inevitable que habréis abordado el tema ya recurrente de la leyenda negra, ¿verdad? Pues Inquisición, descubrimiento de América, expulsión de los judíos, el fanatismo de Felipe II, que es un tema que tocas bastante. Imagino que este tema lo habréis abordado y me parece correcto porque nunca es suficiente el trabajo que se hace o que hacéis gente como tú en desmontar esta leyenda negra que tanto daño nos ha hecho. Sí, para mí la leyenda negra sí que es fundamental. El libro se vertebra en gran parte con mitos que ha construido la leyenda negra sobre la naturaleza de los españoles. Bueno, los mitos y los propios tópicos. Estamos convencidos de que hemos sido los más fanáticos de toda Europa, donde es cierto que venimos de un continente donde el fanatismo ha existido, donde la intolerancia ha existido, la intolerancia religiosa entre distintos credos ha existido durante muchos siglos. Pero no ha sido una excepción española, no, todo lo contrario. En muchos sentidos, en algunos periodos, en algunas cuestiones, hemos estado más adelantados en muchos aspectos a otros países de Europa. Y entonces la leyenda negra pues nos ha convencido de que somos los más intolerantes, somos los más violentos, somos caínistas por naturaleza, ¿no? Que siempre estamos enfrentándonos entre los españoles, cuando la realidad, y esto es algo que publicó hace un par de años Stanley Payne en un libro que dedica, creo que ese libro se llama La Revolución Socialista. Él justamente lo que comenta es que si tú te remontas a la historia de España, somos uno de los países, o no sé si era el principal país, o sea, el primer país que menos guerras civiles había tenido hasta el siglo XIX. El siglo XIX es verdad que bueno, se produce aquí un periodo muy agitado, el siglo XIX, y el siglo XX también es muy agitado en golpes de Estado, pero hasta esa fecha hemos sido uno de los países con menos guerras civiles entre nosotros. Y entonces realmente la etiqueta de caínistas, de siempre enfrentados entre españoles, es completamente falso, es una reinvención de propiedad del presente, ¿no? Que claro, hoy en día estamos muy marcados por lo que fue la guerra civil y estamos convencidos de que nuestra historia, toda la historia que tiene España, está muy condicionada y que todo ha sido guerras civiles una detrás de otra. Y es todo lo contrario, hemos sido un país en ese sentido bastante unificado. Has hablado de la guerra civil, antes me has comentado que este tema también lo tocáis en el libro. No sé exactamente el libro hasta qué periodo histórico llega, si llega un periodo más reciente, por ejemplo, no sé si tocáis ya lo que empezamos a hablar algunos del mito de la transición del año 78, que se nos vende la leyenda rosa de esta transición como algo realmente muy positivo, muy bueno, pero cada vez va saliendo información que nos dice que a lo mejor esa misma gente que en su momento estuvo detrás de la leyenda negra es la que estuvo detrás de nuestra transición. No sé si este tema os atrevéis también con él o de momento no habéis llegado a esa época histórica. Realmente el periodo, creo que el último tema que tenemos es el periodo de justamente de finales del franquismo. Me parece que es el último tema, ¿no? No creo que no tratamos nada de la transición en sí. Uh-huh. Y yo considero, mira, ahora que estamos celebrando, bueno, estamos conmemorando el 90 aniversario de la proclamación de la República, de la Segunda República. Realmente ahora nos estamos dando cuenta, porque hay muchos sectores de la izquierda que reivindican esta Segunda República como el gran éxito democrático. O sea, este es un periodo que está muy mitificado, el de la Segunda República. Y es cierto que cuando te das cuenta de cómo fracasa la Segunda República, pues reivindica mucho más el éxito que tiene la transición. O sea, la transición sí tiene sus oscuros, sí tiene sus mitos, sobre los cuales hemos construido el presente. Seguramente la política presente está muy construida en mitos de la transición. Pero es cierto que gracias a muchos de estos mitos, gracias al apaño que se hace en la transición, pues bueno, hemos tenido un periodo donde ha habido una cierta cultura democrática, que es lo que falta radicalmente durante la Segunda República. Entonces, yo entiendo, a mí, las prisas que tiene algunas personas en desmontar el mito de la transición, me parece como demasiado apresurado, ¿no? O sea, porque al final es eso, vamos a desmontar primero el mito de la Segunda República como paraíso democrático, y luego vamos a preguntarnos, joder, pues en un país que tenía tan poca tradición democrática como España, que en la Segunda República no fue capaz de ponerse de acuerdo, de encontrar un espacio común en todos nosotros, ¿cómo consigue algo tan meritorio como es la transición? O sea, ¿cómo consigue por lo menos pues varias décadas de tranquilidad, de estabilidad social, económica, política? No sé, a mí no me corre especialmente prisa desmontar los mitos de la transición. Sé que existen, sé que la transición tiene muchos oscuros y tiene muchos periodos muy agitados, pero no tengo especialmente prisa, sinceramente. Pero bueno, también eso es una, entiendo que es una decisión personal. No, yo considero que todo lo que sea desmontar mitos siempre es beneficioso, por lo menos a largo plazo. En el tema de los mitos tiene mucho que ver que buena parte de nuestra historia, de forma bastante sorprendente, la han escrito historiadores extranjeros, los llamados hispanistas, que además muchas veces son de países históricamente enemigos de España. Yo esto, César, no sé si ocurre en otros países, pues una anomalía española, y que menos mal que gente como tú y muchos más pues estáis desmontando también y estáis apareciendo gente española que escribís la historia de España como fue, y no con mitos interesados de potencias extranjeras. A ver, yo con el tema de los hispanistas siempre tengo la opinión un poco dividida, porque pienso que, por un lado, es cierto que bueno, realmente los hispanistas, yo he escrito mucho de este tema, arrastran muchos tópicos que vienen del extranjero. A ellos les cuesta más. Imagínate, si los españoles tenemos tópicos sobre nosotros mismos, ya imagínate los tópicos con los que puede venir un extranjero, ¿no? Muchos de los libros que se han escrito de hispanistas en los últimos tiempos han sido descubriendo, ostras, que los españoles no son tan malos ya, pero bueno, hasta los españoles sabemos que no somos tan malos, que hay parte de leyenda en todo esto. Entonces, para ellos es un lastre el hecho ya de venir con más cantidad de tópicos que nosotros. Y por otro lado, también es cierto, pues ellos, como personas que no se han criado o no han mamado la cultura española desde pequeño, pues muchas veces le falta referentes culturales. Yo lo comento mucho, Stanley Payne, que es el gran hispanista de la Guerra Civil, pues tiene libros muy meritorios, pero a veces lo que se le notan las costuras, se le nota que le faltan referencias literarias, ¿no? Que él no puede hablar. Él tiene un libro que habla sobre, me parece que es En defensa de España, que es un libro bastante bueno, pero que en algunas cuestiones pues hace aguas, porque él no puede elogiar la cultura española o el idioma español si no termina de dominarlo del todo. Entonces ahí es verdad que tiene ciertos límites, ¿no? El valor que puede aportar un hispanista. Tiene ciertos lastres en ese sentido. Pero por otro lado también entiendo que al final los españoles hemos entrado en unos círculos viciosos, en unos círculos cerrados, de que nos pasamos el día dándonos latigazos, que al final es cierto que han tenido que venir historiadores extranjeros a decirnos, oye, que esto no es tan horrible. Y es la única forma de lo que los españoles dijéramos, hombre, pues si lo dice alguien de fuera, a lo mejor no es tan horrible, ¿no? Yo creo que tenemos la autoestima tan consumida, tan secuestrada, que al final la única manera de romper este círculo ha sido realmente que vengan los hispanistas. Entiendo que, como dices antes, no deja de ser una anomalía que la historia de España de los últimos siglos esté siendo escrita por hispanistas, por historiadores extranjeros. No deja de ser una anomalía. Entiendo que es una anomalía que hay que ir corrigiendo con el paso de las décadas, ahora que hay más historiadores españoles que se están implicando en este trabajo de desmitificar, de ver una historia de España con una mirada un poco más limpia, ¿no? Sin imaginarte de, oye, es que estoy hablando de la peor raza posible de la humanidad. Entonces, esto me quema las manos, esto me lo que tengo que quitar de en medio. Yo creo que esa sensación de que la historia de España es una cosa horrible, se está evaporando y se está quitando. Y creo que en ese sentido los hispanistas han hecho una buena labor, hay hispanistas que son muy meritorios en eso, en despertarnos, en, oye, quitarnos la venda de, bueno, nuestra historia no es tan horrible. Que realmente es una anomalía que hayan tenido que venir alguien de fuera a decirnos algo así, sí, pero bueno, yo creo que nuestra historiografía en general es un poco anómala. ¿no? Si decíamos antes, si la historia de España es anómala, yo creo que lo que es anómala normalmente es la historiografía y cómo hemos contado nuestra propia historia. Antes hemos hablado de desmontar mitos falsos, de desmontar la leyenda negra, pero no sé si también desmontáis algún mito bueno, por así decirlo, de la historia de España. Antes has hablado del Cid y no sé si, por ejemplo, no sé, pues Don Pelayo, Blas de Lezo, lo que nos han contado, pues no fue para tanto. No sé si estos temas también los habéis tocado o no habéis entrado en esa sí, en esa sí, línea. Sí, a mí me gusta. Yo la verdad es que yo siempre se lo digo a mi compañera Villatoro. Yo digo, yo no me caso con nadie. Yo si me encuentro una cosa que considero que no se ha contado bien, que bueno, que puede perjudicar al personaje histórico, me da igual, porque considero que al final los mitos, bueno, pues es hacernos trampas al solitario. Mm. En el caso, por ejemplo, de Blas de Lezo, es muy claro, yo llevo muchos años reivindicando la figura del virrey eslava, que es el principal mando que está en Cartagena de Indias, y es cierto que por mucho mérito que tenga Blas de Lezo, pues todos los méritos suyos y toda la historia se ha contado de espaldas a lo que es el virrey eslava. El virrey eslava tiene un protagonismo brutal durante todo el asedio, es uno de los artífices de la victoria, y no solamente esa victoria, porque Blas de Lezo va a fallecer en pocos meses después del asedio de Cartagena de Indias, y se va a quedar el virrey eslava para otra intentona británica de conquistar Cartagena de Indias, y es el virrey eslava el que vuelve a triunfar. O sea, no solamente rechaza a los británicos en mayo, sino que los vuelve a rechazar unos meses después. Entonces yo, por ejemplo, en el caso del virrey eslava, pues intento reivindicarlo, y de paso, pues bueno, se desmonta un poco el mito de Blas de Lezo, que creo que en los últimos años se ha hinchado mucho. Yo considero que los mitos al final, ya te decía, tienen un valor literario fantástico. O sea, para mí me encanta leer me encanta la literatura, me gusta leer cualquier mito en ese sentido. Pero considero que al final los mitos son una especie como de pacto con el demonio, de yo pacto contigo trascender a lo largo de los siglos, pero a cambio de perder veracidad, de perder historicidad. Entonces, bueno, a mí como aficionado de historia, pues al final lo que me gusta es terminar rascando hasta que quitas el mito, quitas la literatura y te encuentras al personaje histórico enfrente a ti, y me llama más la atención siempre. También es verdad que esto también es una cuestión que comentamos mucho en nuestros artículos, que yo considero que parte de la problemática de la leyenda negra es que se nos han impuesto desde fuera, no solamente desde fuera, sino desde hace varios siglos, ¿no? O sea, nuestra historia se nos ha impuesto en base a la propaganda anglosajona y holandesa que se escribe en el siglo XVI. Hace 500 años hay una serie de propagandistas que deciden la historia que nos va a interesar hoy en día. Y cuando digo que nos va a interesar es los hitos por los cuales nos vamos a mover. Es decir, nosotros considero que no nos estamos manejando en los hitos principales de nuestra historia, sino en los que nos han marcado desde el pasado. Esto hace que, por ejemplo, estemos convencidos de que nuestra decadencia en los mares llega frente a Inglaterra, a finales del siglo XVI, con la famosa Armada Invencible, y sin embargo, esto es completamente falso. O sea, no es cierto, nuestra decadencia no llega en el siglo XVI contra los británicos, pero sin embargo en el siglo XVI, en ese siglo que pensamos tan brillante, tenemos unas derrotas terribles contra los otomanos en el Mediterráneo, que preceden a Lepanto y al asedio de Malta, que van a ser dos victorias impresionantes del Imperio Español, pero hasta ese momento había habido unas derrotas terribles. Cualquiera de esas derrotas, si nos hubiéramos centrado en ellas, hubiéramos descubierto que lo de la Armada Invencible es una cuestión menor. Y por eso siempre digo que es eso, la historia se nos ha impuesto desde fuera para lo bien, para lo bueno y para lo malo. Es decir, no conocemos las cosas positivas de nuestra historia y curiosamente tampoco conocemos lo negativo. Estamos obsesionados con la Armada Invencible, que no significa absolutamente nada en nuestra historia, y nos hemos olvidado de todas las derrotas que hay en el Mediterráneo, que son terribles. Pues César Cervera, estamos ya terminando. Bueno, terminamos ya la entrevista. Como siempre, coméntale a nuestra audiencia dónde y cómo puede conseguir vuestro libro, el tuyo y de Manuel Villatoro, Historia de España sin mitos ni tópicos. Coméntanos. Yo, vamos, creo que se ha distribuido bastante bien. O sea, que yo creo que en cualquier librería de barrio, que hay que apoyar las librerías de barrio, se puede encontrar. Y bueno, por supuesto, en las grandes plataformas también está en Amazon, en El Corte Inglés, en La Casa del Libro. Se puede encontrar, creo que sin problemas. Pues nada más, César Cervera, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa, enhorabuena por tu enorme trabajo, y nada más, César, esperamos seguir contando contigo en futuros programas de aquí La Voz de Europa. César Cervera, un saludo. Muchas gracias. Pues nada, amigos, sin más pausa, vamos a la sección de historia de cada programa de aquí, La Voz de Europa, y también, como cada programa, damos la bienvenida a Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues bueno, Enrique, hoy vamos a hablar de posiblemente una de las primaveras de colores de la historia moderna. Coméntanos. Pues sí, vamos a hablar de un personaje que es desconocido en España, bastante conocido en Hispanoamérica en general y, por supuesto, en su país natal, que es Colombia. El 9 de abril es el aniversario del asesinato de este político, ¿no? No llegó a la presidencia de Colombia, pero precisamente porque le mataron. Me estoy refiriendo a Jorge Eliécer Gaitán. Y sin más, si te parece, entramos en materia. Este hombre nació en 1903, en el seno de una familia de clase media-baja. Su madre era maestra y su padre tenía una tienda, tras haber probado varios oficios, una tienda de libros usados. Fue un buen estudiante. Y en 1920 logra entrar en la universidad, en la entonces elitista Facultad de Derecho, donde casi todos los alumnos eran de clases privilegiadas, de las clases privilegiadas de Colombia. Siendo estudiante, organizó la Sociedad Literaria Rubén Darío y constituyó también el Centro Liberal Universitario, que llegó a tener alguna influencia política. Se graduó en 1924 y sorprendió con su tesis de graduación, Las ideas socialistas en Colombia. En ella explicaba sus postulados políticos, donde no proponía un cambio radical del sistema, sino una transformación gradual que beneficiara tanto a las clases más bajas como a las medias, incluso a los empresarios. Empieza a ejercer de abogado penalista y es elegido para la Asamblea de Cundinamarca en el periodo 1924-1925. En estos primeros años logra ahorrar lo suficiente para emprender en 1926 un viaje a Italia con intención de ingresar en la Real Universidad de Roma, la escuela más prestigiosa de derecho del país, que estaba dirigida por Enrico Ferri, un penalista de fama mundial, y allí obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Su tesis mereció la calificación de magna cum laude y el premio Enrique Ferri, uno de los pocos extranjeros que lo había conseguido hasta la fecha. Llegó a ser su tesis texto de estudio. El título era Criterio positivo de la premeditación. Durante su estancia en Roma, analizó la ideología fascista y el funcionamiento del Estado corporativo, que incorporó a su ideario político varias ideas de esta ideología, ¿no? En 1928... los trabajadores de la multinacional bananera United Fruit se pusieron en huelga y el presidente de Colombia ordenó la intervención del ejército para acabar con ella, produciéndose una masacre entre los trabajadores. Poco después de este suceso, Gaitán regresa al país y, enterado de lo que había ocurrido, en diciembre visita la zona bananera y se puso a investigar la masacre, escuchando sobre todo a las víctimas. Logró que se liberasen a muchos de los trabajadores encarcelados y que se indemnizase a sus familias. Sus denuncias sobre este grave acontecimiento se convirtieron en debates abiertos contra el gobierno, lo que le abrió definitivamente las puertas de la política en las filas del Partido Liberal. En 1930, este partido gana las elecciones y Gaitán es elegido diputado por Bogotá, pero sigue con su bufete penalista y se incorpora como catedrático en la Universidad Libre. También es elegido presidente de la Cámara de Representantes y presidente de la Dirección Nacional del Partido Liberal. Poco más tarde, ostenta una de las dos vicepresidencias del gobierno. Gaitán se desespera con las tímidas reformas que va haciendo el gobierno liberal, del cual forma parte. Ve que no se producen avances sociales. El presidente Olaya argumenta que los cambios tienen que ser lentos para que la gente los asimile, pero a él no le basta. En 1933 rompe con el Partido Liberal y, en unión con Carlos Arango Vélez, funda UNIR. El partido un partido de izquierdas, Unión Nacional de Izquierda Republicana, es el acrónimo de UNIR. Gaitán sostenía que ambos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, compartían un mismo proyecto que beneficiaba a la oligarquía. Tampoco consideró al flamante Partido Comunista como una de las alternativas, pues proclamaba un cambio revolucionario de la economía capitalista y del Estado, elementos que Gaitán consideraba cruciales en su estrategia de transformación gradual. El lenguaje de UNIR era bastante radical, nacionalista y hasta marxista, pero no faltaron alusiones a la ideología fascista. Los primeros componentes del discurso gaitanista eran cambio pacífico y gradual, alianza entre clases populares y empresariales, nacionalismo moderado y oscilación, y oscilaba entre el lenguaje marxista y el fascista. UNIR defendía la intervención del Estado con un criterio social en la economía, la reforma agraria y la organización de cooperativas campesinas. Un nacionalismo antiimperialista en cuanto a la política exterior. La reforma constitucional que diera menos protagonismo al presidente y reformas legislativas de tipo social, incluyendo la creación de un banco de previsión social constituidos con aportes obligatorios de hasta un 50% por parte del capitalismo. En la práctica, el partido UNIR no logró ser un partido de masas, sino que se limitó a controlar algunas asociaciones campesinas en zonas cafeteras y sindicatos, especialmente el del transporte en las grandes ciudades. Tras el fracaso que obtuvo el partido en las elecciones de 1934, donde Gaitán no logra tener representación parlamentaria, disuelve el partido en marzo de 1935 y vuelve a incorporarse a las filas del Partido Liberal. En 1936 se casa con Amparo Jaramillo, hija de una familia acomodada, con la que tendrá una hija, Gloria. Ese mismo año le ofrecen la alcaldía de Bogotá. Era la primera vez que Gaitán iba a ejercer la autoridad, y lo cierto es que los resultados que obtuvo no fueron demasiado brillantes. Puso en práctica su política de educación del pueblo, otorgando prioridad a la higiene y a la presentación personal como muestra de un mejoramiento social. Para ello prohibió las ruanas, que es el poncho colombiano, y las alpargatas. También decretó que limpiabotas y taxistas debían llevar uniforme, algo que no sentó nada bien, y los taxistas organizaron una huelga que le obligó a dar marcha atrás en sus pretensiones. La oposición conservadora le forzó a que presentase su dimisión. De su paso por la alcaldía, sacó claro que debía escuchar a los ciudadanos para conocer sus necesidades reales, según él mismo afirmó un tiempo después. En 1938, en las siguientes elecciones, vuelve a ser elegido diputado. 1939, es designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y en 1940 le ofrecen el Ministerio de Educación, donde cosechó notables éxitos. Inició una campaña de alfabetización, implementó el cine educativo ambulante, comedores escolares, zapatos escolares gratuitos, también inauguró el Salón Nacional de Artistas. En 1943 cambia de ministerio y ocupa el del Trabajo, donde se ganó las simpatías de los trabajadores de base, llevando una política sindical al estilo peronista en Argentina, que chocaba con los sindicatos tradicionales, llevándole a un enfrentamiento con ellos. Fue candidato presidencial en oposición al liberal oficialista Gabriel Turbay, creando el movimiento liberal gaitanista. Este, más que un socialismo estructurado, era un socialismo de corte populista. Logró convocar manifestaciones multitudinarias con auténtica emoción y fe en su jefe. Sus famosos gritos de "a la carga contra la oligarquía por la restauración moral de la república" lograban despertar el sentimiento de las masas de una manera única y original. Sus variaciones de tono, sentido de humor e ironía, el manejo de los silencios, hacían de Gaitán un orador telúrico que llegaba a transfigurarse por la emoción de lo que decía y la forma de decirlo, que lograba transmitir un sentimiento al público. Mucha de esta puesta en escena de sus discursos lo copió de su paso en Italia de Benito Mussolini. La presentación de dos listas presidenciales por parte de los liberales le dieron la victoria a los conservadores aunque la suma de las votaciones de ambas listas fuese muy superior en voto. Gaitán ganó fundamentalmente en las ciudades, pero a pesar de este revés, se convirtió en el líder único del Partido Liberal, lo que parecía augurar sin dudas su presidencia en las siguientes elecciones a celebrar. Jorge Elícer Gaitán expuso sus planteamientos sociales durante la convención del partido en enero de 1947 y en agosto lo presentó en el Congreso, donde fue rechazado el denominado allí como Plan Gaitán. Legendarias fueron las manifestaciones que convocó este año. Al estilo fascista italiano, organizó la Marcha de las Antorchas, que partía de uno de los barrios más populares de Bogotá, en las que él quería un río de candela, donde no se viesen filas separadas, sino juntas para formar un río de fuego en Bogotá. Igualmente, fue un espectacular la Marcha del Silencio, donde casi un centenar de miles de personas perfectamente organizadas marchaban en completo silencio, algo que causó pavor entre los conservadores y entre los más acomodados de su propio partido. Gaitán se había convertido en un peligroso enemigo del establishment por su frontal enfrentamiento contra el gobierno de Mario Ospina Pérez, por las posiciones antiimperialistas que valientemente había puesto de manifiesto como abogado y ganada la pelea en defensa de los bananeros contra United Fruit Company por la masacre cometida contra los trabajadores en el año 1929, él constituía una amenaza para el sistema. Venía responsabilizando al Estado y a la oligarquía con el genocidio que desde 1946 se cometía contra la población más humilde campesina y la trabajadora, tanto liberal como conservadora. Era visto como un peligro por estas oligarquías por su autodenominación de socialista. Hay que tener en cuenta la coyuntura política internacional y el escenario colombiano en aquel momento. Era el principio de la Guerra Fría y se estaba desarrollando en Colombia la novena conferencia panamericana, que abriría sus puertas a la creación de la OEA, Organización de Estados Americanos, instrumento político que requería Estados Unidos para justificar sus intervenciones políticas y militares en la región. Esta OEA era denominada por sus detractores como el Ministerio Colonia de Estados Unidos para América Latina y el Caribe. Era el momento donde se debatían temas tan cruciales como la independencia de Puerto Rico, la devolución del Canal de Panamá, la denuncia contra el dictador Trujillo en República Dominicana o la devolución a Argentina de las Islas Malvinas. También era más que evidente las buenas relaciones entre los líderes nacionalistas iberoamericanos como el argentino Perón, el guatemalteco Arévalo o el propio Gaitán. El 9 de abril de 1948, Gaitán había cosechado uno de sus mayores triunfos como penalistas al obtener la absolución del teniente Jesús Cortés. Ese día, sobre las 13 horas, cuando salía de su despacho, fue tiroteado a quemarropa por Juan Roa Sierra. Gaitán fue llevado a la clínica central, donde murió aproximadamente sobre las 2 de la tarde. Por su parte, Roa fue linchado por la multitud. Su cuerpo fue atado con corbatas y arrastrado hasta la Plaza de Bolívar. La muerte de Jorge Elícer Gaitán desencadenó una jornada de destrucción y muerte en Bogotá, agudizando la ola de violencia que ya se venía presentando en la capital. Los disturbios que se organizaron y la intervención del ejército, con carros de combate incluidos, provocaron miles de muertos. A estos sucesos se les conoce como el Bogotazo. Sobre quién organizó la muerte de Gaitán, hay teorías de todo tipo, desde una venganza personal hasta un complot internacional. Para unos, organizado por la URSS, por temor a que estos movimientos populares, denominado de tercera vía, acabase con el movimiento comunista que estaba surgiendo en Sudamérica. Para otros, esto fue organizado por Estados Unidos y estaría implicada la recién creada CIA. Yo personalmente me inclino más por esta última teoría. En los años 40, en Hispanoamérica, se estaban produciendo movimientos nacionales antiimperialistas que nada interesaban a Estados Unidos ni a las oligarquías tradicionales de estos países. En este caso, Colombia era la llave de América del Sur y su control era de vital importancia. Solo como para terminar, como una reflexión, el denominado Bogotazo dio pie a la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las conocidas como FARC, que han tenido al país sumido durante más de 50 años en una cruenta guerra civil y ha creado o creó un auténtico narcoestado. ¿Casualidades? Bueno, pues pueden ser. Pues esta es la exposición, Miguel. No sé si quieres preguntar alguna cosa o hacer alguna puntualización. Sí, brevemente, que a nadie le interesaba, a la Unión Soviética no le interesaba este movimiento de tercera vía, pero, por supuesto, a los Estados Unidos tampoco, porque era el embrión de una Hispanoamérica unida e independiente de esa influencia norteamericana. Y como anécdota, no lo has comentado, no sé si eres conoces la anécdota, entre los alborotadores había un jovencito por aquel entonces llamado Fidel Castro, que vete a saber ya en ese momento si ya estaba trabajando para vete a saber quién. Poco antes de, en los días que le asesinaron, había una conferencia de estudiantes en la cual estaba Castro, que entonces no se denominaba comunista, tenía, no recuerdo cómo se llamaba, pero no se autodenominaba comunista y sí estaba allí estaba en Bogotá, y es más, Gaitán tenía que haber cerrado esas conferencias estudiantiles que habían tenido lugar en la universidad el día 15 de abril. Sí, lo conocía, sí. Pues con esta curiosa anécdota terminamos la sección de historia de esta semana. Interesantísimo, Enrique, este episodio, también desconocido, la muerte del líder nacionalista colombiano Gaitán, y desde entonces esa deriva guerra civilista en su nación, en Colombia. Así que nada más, Enrique, como siempre, muchas gracias por tu trabajo y hasta la próxima. Nos vemos. Miguel, un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa y hasta la próxima semana. Pues nada más, amigos, con esto terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana, recordando como siempre que podéis seguirnos en nuestro canal Telegram, en nuestro canal de YouTube, donde hemos vuelto a emitir directos. Os recomendamos el directo del domingo pasado, muy interesante, y este mismo jueves, si todo va bien, emitiremos otro directo sobre la última hora de Canarias. Además, podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter, y contactarnos en nuestro correo alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, hasta la semana que viene. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Euro und Wind, bless me that auf dieser Fahne. Unseren Söhne kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen, bis zum Sieg. Dans le rouge de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo o tu ciudad, banderas y espadas verás.